liberal. Comunicación que ha sufrido... Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaje el spati la botani. Te haye te yawayik te subonil kopeti. Hilani, tayaye el stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y les recuerdo que este programa es producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz y también escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. Los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y en línea de 10 a 11 horas por Xauipac Radio Comunitaria. Ya estamos en el programa número 22 de este año. Un saludo a todo el equipo de Los Colores de la Voz. Continuamos pregrabando y está de nuevo la invitación a seguir cuidando nuestra salud. Aprovecho para enviar saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH que haya tenido muy buen cierre de ciclo escolar. Y a todas las personas interesadas en cursar un posgrado, les invitamos a consultar las convocatorias de la oferta educativa de la UNICH en la sede central, la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. Ambos están adscritos al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Agradecemos en esta ocasión la participación de Legiljana Doreira Camacho Grajales, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales, que nos presentan Ambujú en lengua chiapaneca, Cantos de los Chiapas Manqueme, esto como parte de las actividades de retribución que lleva a cabo en el posgrado. Y a quienes desean cursar una licenciatura, les recordamos que tenemos las siguientes carreras: Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. Les invitamos a consultar las convocatorias en www.unich.edu.mx y en nuestras redes sociales oficiales. Este 1 de junio dio inicio el cuarto coloquio Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. La doctora Lucelena Jorita Pérez, docente de la UNICH, nos trae la invitación. También compartimos una entrevista a la docente de la UNICH, doctora Carmen Marín, realizada por Joana Dolores en el marco de la Feria de la Diversidad Sexual en la sede central de nuestra universidad. En la sección CLUM, la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de nuestra universidad, realizó una entrevista al poeta Ángel Camposeco. Ahora vamos a escuchar algunas efemérides. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. El 1 de junio, Día Mundial de las Madres y los Padres. El 2 de junio es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y también Día Internacional del Periodista y de la Periodista Deportiva. El 3 de junio de 1924 es el Día Mundial de la Bicicleta. Felicidades a todas las personas ciclistas en San Cristóbal, Chiapas, México y el mundo. Y también es el Día del Corpus Christi. Y un 3 de junio, pero de 1924, muere el escritor checo Franz Kafka, uno de los autores más influyentes del siglo XX. Seguramente han leído La Metamorfosis, es su obra más conocida. En ella se entrelaza lo real, lo fantástico y lo simbólico. Y un 4 de junio, la estadounidense Harriet Quimby se convierte en la primera mujer en atravesar el Canal de la Mancha en un aeroplano. Y por supuesto, recordemos la importancia del cuidado al medio ambiente el 5 de junio, que es el Día Mundial. Bueno, todos los días, pero ese día se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a escuchar ahora a Bulmaro González García, estudiante de segundo semestre de la maestría en Estudios Interculturales, y luego a Susana Herrera, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Economía Social y Solidaria. Posteriormente, a la coordinadora de la maestría en Estudios Interculturales, doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, y al coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria, maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Creo que es una muy buena oportunidad para mi crecimiento profesional y personal comprender unas nuevas formas de relacionarme con las personas y de contribuir también a nuevas formas de relación con los demás. Ofrece un amplio conocimiento respecto a los diferentes grupos existentes en el país, en Chiapas, y sobre todo nuevas oportunidades de construir ciudadanía intercultural e interreligiosa que nos permita ser mejores como ciudadanos, ser mejores en nuestras relaciones interpersonales y promover unas mejores oportunidades para todas y todos. Invitarles a que se interesen por la maestría, creo que es una oportunidad que muchos quisiéramos tener. Mi nombre es Susana Herrera y bueno, soy estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria. Y bueno, mi interés por haber participado en esta maestría es porque realmente abona mucho a lo que es mi carrera como estudiante de la UNICH en Desarrollo Sustentable, y es muy buena opción para los estudiantes de la misma UNICH, como también a todos los estudiantes que tengan una carrera afín, vengan y pasen el tiempo. En realidad esta maestría abona mucho a la carrera de cada uno. Y también tiene un equipo así educativo que está muy comprometido con ello, y pues van a aprender muchas cosas, se desarrollan habilidades que complementan aún así la carrera que ya traemos. Y bueno, los invitamos para que próximamente puedan visitar los sitios oficiales de la UNICH. Solo hay una forma, UNICH. Soy Yoimí Castañeda Seija, coordinadora del posgrado de la UNICH, específicamente de la maestría en Estudios Interculturales, y vengo a hacerles la invitación para participar en la tercera convocatoria de esta maestría. Les cuento un poco de la maestría. La maestría en Estudios Interculturales es una maestría de nueva creación. Esta va a ser su tercera generación y es una maestría dedicada a la investigación, desde la investigación vinculada, desde la investigación colaborativa, desde la investigación horizontal. Y ahí están los puntos de distinción de lo que ofrece esta maestría, aunado a la formación de investigadores en el campo de los estudios interculturales que puedan analizar la realidad y también proponer soluciones, transformaciones de manera conjunta en la búsqueda de buenas relaciones entre las personas, en la búsqueda de nuevos contratos sociales, en la búsqueda de la transformación de la sociedad. Este carácter de investigación de la maestría la hace muy pertinente para todos y todas, sobre todo en las realidades que estamos viviendo. Es una maestría que dura 2 años, distribuida en 4 semestres, y tiene 2 líneas de especialización: una línea de diversidad cultural e interculturalidad y otra de territorio y patrimonio biocultural. Esto quiere decir que los estudiantes que se formen en la maestría tendrán una formación disciplinar de manera general en los estudios interculturales, pero además tendrán una formación especializada en estos 2 campos de investigación. Está adscrita al sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y por lo tanto los estudiantes al ingresar a la maestría pueden optar y participar en la convocatoria de becas nacionales para los posgrados como todos los otros posgrados, ¿no? También eso es una ventaja que ofrece la maestría para la participación de todos aquellas y aquellos que estén interesados. Para mayor información y consulta de la convocatoria pueden visitar el sitio oficial de la UNICH, donde encontrarán toda la información para la postulación y el registro a la maestría. Soy Rodolfo Plinio Escobar Sandoval, profesor de tiempo completo y coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad Intercultural de Chiapas. Me dirijo a los profesionistas egresados de programas en Ciencias Sociales y Ciencias Afines porque quiero invitarlos a inscribirse al programa académico de maestría en Economía Social y Solidaria de la Universidad Intercultural de Chiapas. El programa se logra cursar en 4 semestres y está dirigido a egresados de licenciaturas en Ciencias Sociales y en Ciencias Afines, como lo dije anteriormente. Para mayor información pueden consultar nuestra convocatoria en la página de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas y los esperamos para poderlos atender como ustedes merecen. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Te interesan los procesos comunicativos y la vinculación comunitaria? Sí. ¿Tienes pasión por los medios de comunicación? Sí. ¿Te gusta diseñar mensajes? Sí. La Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, te da la oportunidad de estudiar comunicación intercultural. ¿Y qué necesito para entrar? Tener interés por conocer la diversidad biocultural, por comunicarte y hacer trabajo en colectivo. Por si fuera poco, aprenderás una lengua originaria del estado de Chiapas. Además, tendrás una etapa de vinculación con alguna comunidad en toda la carrera. ¿Y dónde puedo obtener más información? Visítanos en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra número 2, código postal 29299, San Cristóbal de las Casas. Para conocer sobre los requisitos de admisión y los beneficios de la licenciatura, visita la página www.unich.edu.mx. Recuerda, solo hay una forma. UNICH. Estamos de regreso en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les envío saludos hasta donde nos estén escuchando, en Chiapas, en México, en otras partes más allá de nuestras fronteras. Y les recuerdo descargar el podcast en Facebook, arroba Radio UNICH Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio UNICH Los Colores de la Voz. Aquellas personas que se interesen en cursar alguna licenciatura en la Universidad Intercultural de Chiapas o alguna maestría, visiten www.unich.edu.mx. Les invito a escuchar el mensaje que nos trae la doctora Lucelena Jorita Pérez sobre el cuarto coloquio Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Ella es docente de la UNICH y posteriormente la entrevista a la doctora Carmen Marín, docente también de nuestra institución. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Elena Jorita y el día de hoy, 1 de junio de 2023, quiero invitarles para que nos acompañen al cuarto coloquio de Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas, que se realiza en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Se trata de la cuarta emisión de esta actividad académico, cultural y literaria que desde el 2017 trabaja por consolidar espacios que funcionen como punto de encuentro entre estudiantes, investigadores, académicos y escritores. Todas y todos ellos interesados en reflexionar y dialogar en torno a la situación actual y los procesos de investigación y creación en Chiapas y México. En esta ocasión, la Organización Cultural Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros y el CIMSUR UNAM, convocantes al cuarto coloquio, tienen como invitados especiales al Dr. Vicente Francisco Torres Medina, docente investigador de la UAM Azcapotzalco, al escritor mexicano Guillermo Fadanelli, la reconocida escritora Beatriz Escalante y el maestro Óscar de la Borbolla. Además, se realizará el conversatorio Reflexiones sobre la memoria, historia, literatura y cultura maya contemporánea. Y se desarrollarán diferentes mesas de ponencias en torno a la literatura, la memoria y autobiografía, el feminismo y la literatura, así como la estética en la literatura en lenguas mexicanas. Diversas presentaciones de libros y un recital poético completan el evento. Este concluirá el sábado 3 de junio de 2023. Las actividades se realizan en el MUSAC, el CIMSUR UNAM y el Hotel Jovel. Pueden conocer el programa completo en la página de Facebook de Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros. Si se encuentran cerca de San Cristóbal de las Casas, los esperamos para disfrutar de este gran evento. Recordemos que la literatura nos acerca a comprender más el mundo en que vivimos y el diálogo nos da la oportunidad de construir en colectivo el mundo que deseamos. Agradezco mucho a Los Colores de la Voz por este espacio y me despido de ustedes deseándoles una semana llena de literatura. ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas, en la Feria de la Diversidad. Realizaremos una entrevista a la doctora Carmen Marín Levario sobre el tema del feminismo. ¿Existe un solo feminismo como movimiento homogéneo? No, es muy importante no olvidar que tenemos que hablar de los feminismos que a lo largo de los siglos, prácticamente aquí en México, al menos en nuestro continente, Sor Juana Inés de la Cruz es una pionera en el feminismo, pero propiamente cobra fuerza en el siglo XVIII y de ahí 19, 20, 21, y podemos encontrar una variedad de feminismos, desde las feministas que luchan por la igualdad hasta las que luchamos por la diferencia, pasando por otros nuevos feminismos que están aflorando en estos últimos años, ¿no? Todos los feminismos llevan a cabo una lucha consecutiva contra todas las formas de dominación que afectan a las mujeres. En eso sí coincidimos en algo que es muy personal. Lo personal es político, decimos, una de nuestras consignas. El otro, todos los feminismos reivindicamos los derechos al cuerpo, ¿no? En nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a que haya un ejercicio de nuestros derechos sexuales, políticos, reproductivos, ¿no? Económicos. Entonces, eso sí, en eso sí coincidimos, independientemente de que unas van más hacia la cuestión del voto, hacia la cuestión del ejercicio del poder político, habemos otras que vemos la necesidad imperiosa de ser dueños de nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? El lema, nuestro eslogan de lo personal es político, es porque nosotras, como en sociedad, bajo el patriarcado capitalista, nuestros cuerpos están, o sea, nosotras estamos como invisibles y lo único que tenemos es nuestro cuerpo, y es por eso que nosotras, como somos la mujer de, la hija de, la esposa de, nosotras reivindicamos el ser solas y nosotras con el derecho a nuestro cuerpo, y esa es una de las luchas centrales que tenemos, y ahí sí coincidimos todas, ¿no? Claro, algunos feminismos a los que no les parece bien el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero todas coincidimos en que no podemos ejercer una maternidad obligada y menos producto de una violación sexual, ¿no? ¿Son incompatibles la lucha de las clases y las luchas feministas? Hay una discusión desde los años 70 en el feminismo en donde se pregunta, ¿qué somos las mujeres? ¿Somos clases? ¿Somos grupo? Porque si lo vemos desde la economía política de Karl Marx, las mujeres no somos directamente clase social. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación directa con los medios de producción, ¿no? Entonces nosotras somos en la sociedad del patriarcado capitalista a través de nuestra familia. Y es por eso que, como no estamos ligadas directamente a la producción, sino indirectamente, nosotras somos precisamente una discusión. Somos clase, somos grupo, incluso algunas decían que somos casta, que sí somos casta, ¿no? Entonces, no son incompatibles. Sencillamente, para algunas feministas somos grupo social, ¿no? Para otras feministas somos una casta, y para otras que reivindicamos la fusión del patriarcado capitalista con, lo vemos desde el feminismo socialista, nosotras reivindicamos que somos clase social, aunque nuestra relación sea indirecta con la producción de los medios, ¿no?, de producción. ¿Son los feminismos movimientos políticos neutros que luchan por un conjunto de derechos en abstracto? No, nosotras no somos neutras, al contrario, somos imparciales. Lo que queremos es justicia y que no se siga el mundo viendo desde un sentido universal, sino que se reconozca la diversidad, la diferencia y sobre todo las diferentes maneras que tenemos de, ¿no? Por los colores de la voz, Joana Hernández. ¿Te gustaría estudiar una carrera para mejorar tu entorno, cuidar el ambiente y generar proyectos sustentables? Aprovechando lo mejor posible los recursos sin dañar la naturaleza. Una carrera enfocada en combatir la pobreza, la desigualdad y promover nuevas formas de agricultura. Una experiencia de formación integral para mejorar la calidad de vida, fomentando economías sostenibles. Ideando nuevas formas para el desarrollo comunitario, aprovechando ecotecnologías, así como procesos de investigación y aprendizaje colaborativo. Entonces, la carrera en Desarrollo Sustentable es la mejor opción para ti. En la Universidad Intercultural de Chiapas aprenderás de la mano de las mejores maestras y maestros. Para más información, consulta nuestra página en línea www.unich.edu.mx o al Facebook como Universidad Intercultural de Chiapas. O también, visítanos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oshchuk, ubicada de camino a Piedra Escrita, kilómetro 1.5, barrio Piedra Escrita, Oshchuk. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ya el tiempo va volando, estamos en el tercer bloque de Los Colores de la Voz y les recuerdo que los fines de semana también nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y también por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria, aquí de 10 a 11 de la mañana. Les recuerdo también la oferta que tenemos en maestrías, estudios interculturales y economía social y solidaria. Les invitamos a ser parte de ellas y para mayores datos consultar la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de la universidad. Ahora escucharemos la colaboración de Lejillana Doreira Camacho Grajales, quien es estudiante del cuarto semestre de la maestría en estudios interculturales, con Nambuhu en lengua chiapaneca, Cantos de los Chiapas Manquemi. Las invocaciones a deidades ancestrales son ceremonias que se desarrollan bajo tres planos socio-religiosas: la dimensión privada, pública, en contextos religiosos y sociales. Los eventos privados se desarrollan generalmente en las casas, las montañas, las cuevas y otros sitios considerados sagrados o que tienen encanto. Esta es una invocación a los antepasados Chiapa Manquemi. Por medio de este, se establece una comunicación cosmogónica con las deidades ancestrales chiapanecas masculinas, femeninas y dualidades divinas como son Matowi, Nombubi, Nahuiti, Nandanda, Nuturi o Motobo, exhortando la voluntad al Padre Sol, a la Madre Tierra, al Poderoso Rayo, al Señor o Señora del Cerro y de las Aguas, entre otros elementos, y a cada uno de ellos se les realiza ceremonias especiales en los adoratorios naturales de ríos, cuevas, cerros y cementeras o adoratorios que ellos mismos construían. Se brindaban ofrendas en memoria de sus antepasados, para que por medio de sus poderosas energías, flores, semillas y música recibieran con agrado para que las lluvias y cosechas fueran abundantes. En la actualidad, esta invocación se realiza cada 21 de enero en el Combate Florido, un ritual de los abuelos chiapanecas en tributo a la deidad chiapaneca del agua, Nandada, diosa de los ríos, de los arroyos y del agua, como un elemento de fertilidad. Esta ofrenda consiste de frutas, verduras, flores de todas clases y semillas, las cuales se entregan al Nehuyaca, al río grande, al ritmo de tambor y pito, con sahumerios e inciensos de copal. Yarate canena piñaca, tualani mejo tocoyamo, nijeme copamo. Hoy desde Chiapa venimos a invocar a nuestros antepasados. Oca página copajo, cateña y toja, logo canena iriti, mojo yamate timinda. Mira el cielo como está lleno de estrellas en la profundidad oscura. Navajija nendeme nombubi, novomeji nomotemeimo, tacomijo ni moticomo, canena iriti. Más allá donde Numbubi asciende libremente entre la infinidad de estrellas. Gemondimi homosigmimo, majatijo, namijeme nima cupojo. rogamos a nuestro majatijo que guía los huracanes y vientos fuertes que nos ayude. Gemondimi homo sigmimo, nahuiti, namijeme nima copojo. Rogamos a nuestra abuela Nautila Luna que cuide de las flores y jóvenes doncellas que esté con nosotros. Gemondimi homo sigmimo, matowi, namijeme nima copojo. Rogamos a nuestra matui que las lluvias que no nos falte y que las tempestades que no vengan. Ya manguilame, cojime angame mintamo. Hoy, hermanos, venimos nosotros a invocar. Gemondimi homo sigmimo, pungana japiju, namijeme nima kupoku. Rogamos a nuestro Padre Sol que nos dé su energía. Gemondimi homo sigmimo, numa nambula, namijeme nima kupoku. Rogamos a nuestra Madre Tierra que nos sustente. Gemondimi homo sigmimo, mandanda, namijeme nima kupoku. Rogamos a nuestra mandanda de arroyos, ríos y del agua que no nos falte. Te lo juro puripuka, sigmimo takuyamu, nomatikmi mankeme. Y que retornemos a nuestras antiguas raíces mankeme. En Chiapa de Corzo, entre mayo y junio, se festeja el Corpus Christi, el Santísimo Sacramento del altar. Junto con esta festividad, se ha logrado mantener la danza de Alcalalá y los Jaguares, una danza ceremonial de origen prehispánico que se realiza para espantar el mal y pedir una buena cosecha, que se realiza en el Diliyumbú, que traducido de la lengua chapaneca es el Cerro del Tigre. Este Nambujú, que es un canto en lengua chapaneca manqueme, se menciona durante la danza ritual del Calalá, después de tocar su silbato de sonido agudo. En la actualidad, en Chiapa de Corzo, solo danza un hombre venado y tres hombres jaguares. La palabra Calalá viene de lengua chapaneca calaklau, que significa donde viene el venado o donde baila o danza el ciervo. Dicha danza ritual se realiza el jueves de Corpus Christi en la finca Culatí, para luego subir al Diliyumbú. Ni geme ya tu juá, ni geme ya tu juá, si moña en el genaní. Simoña ni genani, hiño himo tipaka, ni geme nani kipip, ni geme canani sin base, cajica te tocmo, cajica te tocmo, y cola te junimbo, y cola te junimbo, y pa y zapame, nuri y sepome, majona copajo, cajiña y tacame, cajiña y tacame, y sitame y pajome, cambo unige. Ni nongo hui, no na tokmo, ni ni tu ko hui, tarimi na unije, tarimi na unije, ni gile danilla ka, ni gile danilla ka, moña neje ni moña, ni pozo y takmi, ni na pokajon mumio, ni geme ya tu hua, ni geme ya tu hua, wami je ni gila, yaripa molimok. Cane no bubi, nalajo namand, majon monondo, panena en gaipojo, panena en gaipojo, te me jume camunombu, te me jume camunombu, ni ya camo, ni ya camo, ni no ambu ni gila. Señor negro, negro, negro, eres tú el señor de la noche y también el señor de las sombras. y el Señor de los misterios. Así como el tiempo transcurre, las nubes pasan flotando, los pájaros vuelan en el cielo. Así nadie puede regresar también a su lugar de origen en el tiempo pasado. Siempre por tu mismo camino que es sagrado, por el mismo, por donde regresan al cielo volando, Señor negro, negro, negro. Tu camino verdadero y acompáñate del espíritu del siervo del bosque, con su látigo de cuero con el que guías a los tigres sagrados que señalan tu camino. Señor negro, negro, negro. No, no, no, no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Graduaste de tu bachillerato y te interesa hacer ejercicios de ecoturismo y turismo de aventura, además vincularte a experiencias extremas como el rafting, la escalada, el campismo, el turismo de naturaleza, turismo cultural y promover los atractivos turísticos naturales y culturales en Chiapas, la licenciatura en turismo alternativo es para ti. La Universidad Intercultural de Chiapas te ofrece la licenciatura de turismo alternativo en las tres sedes, Las Margaritas, Valle de Tulijá y San Cristóbal de las Casas, con un plan de estudio de 8 semestres. Te brinda accesos a servicios médicos del IMSS, atención psicológica y apoyos para la titulación. También te ofrece servicios complementarios como talleres culturales y activación física. Talleres extracurriculares como fotografía, video y radio. Visita la sede central San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Corral de Piedra número 2, Ciudad Universitaria Intercultural. Te esperamos para formar parte de nuestra comunidad universitaria. No faltes. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Tapicilic, les doy la bienvenida a la última parte de Los Colores de la Voz. Les invito a seguir cuidando su salud y vamos ahora a escuchar la entrevista al poeta Ángel Camposeco. Esta información la trae la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola a todas y a todos. Es un gusto para mí nuevamente saludarlos. Soy Cristina Martínez Álvarez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas, UNICH. Esta ocasión, en el marco del Día del Maestro y del Estudiante, nos acompaña un poeta muy joven. Él es Ángel Camposeco. Para iniciar, presentaré brevemente su trayectoria. Ángel tiene 18 años. Su seudónimo es Cángel Porto. Es un poeta en aprendizaje, nació el 22 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es estudiante de la UNICH en la licenciatura de Turismo Alternativo. En su tiempo libre, disfruta la lectura y escribir poesía, descubriendo lo maravilloso que es ser escritor, ya que considera que esta es una ventana hacia el alma, Ha participado en el Maratón Poético Regional Tamaulipas y Flag World. Recientemente se publicó su libro denominado Vistas Numerosas. Es miembro activo de Bocherosa Club de Poesía Internacional. Hola Ángel, bienvenido al programa. Qué gusto contar con tu presencia el día de hoy. Buenos días, es un placer estar aquí presente. Ángel, platícanos un poco desde cuándo comenzó tu interés por escribir poesía, cómo surge tu interés por crear. Esto empezó aproximadamente a finales de secundaria, como tal. Fue como una especie de desahogo al principio, con todo esto de pensar qué estudiar, los problemas y demás. Entonces encontré como una salida escribiendo. Como tal, digamos que no empecé como directo a la poesía, sino fueron como relatos tal vez. Y ya de ahí digamos que se fue acomodando o mejorando en teoría y ya fue donde surgió esto de poesía como tal. Ahora coméntanos un poco de qué es lo que escribes, cuál es la temática que más te gusta abordar en tus poemas. Como tal no hay una temática que esté presente siempre. Siempre varía, es como una diversidad bastante amplia, aunque hay ciertos temas que resaltan más. Lo que me gusta tratar a veces, como ejemplo, la muerte, la soledad, que bueno, a veces son temas como vistos muy, muy tristes o demás, pero bueno, yo intento encontrarle como un punto de felicidad o de protagonismo siempre en la vida. Ahora dinos, ¿cuál fue tu principal motivo de inspiración para iniciar en los terrenos de la literatura a tu corta edad? ¿Hubo algún personaje, persona, profesor, libro, algo que te haya impulsado para ser escritor? Diría que un libro de Benedetti, se titula El amor, las mujeres y la vida. Me gustó bastante cuando empecé a leerlo, ya que la poesía que maneja él es algo corta, unos más largos que otros, pero cuando lo leí de verdad quedé impresionado, porque era como tal el primer libro de poesía que había leído. De ahí fue donde empecé a indagar más, leer más poetas, y fue donde ya dije, ah, pues tengo que escribir. Y justamente en mi seudónimo, por todo, las dos T vienen de Benedetti, que también tiene las dos T. ¿Te gustaría, o qué te parece si nos lees uno de tus poemas para el público que nos escucha hoy? Claro, este es el más reciente, se titula Huesos sin rumbo. Obsesionado con tu piel, aunque no deseo tus zonas erógenas, figuro más en lo primigenio de tus huesos. Al borde del nacer nuevamente, entre llamas, entre el peligro de esa estructura ósea invisible, ardiente y emocionada. ¿Cuántas caídas, suspiros has soportado? Beso apasionado esos muslos y entrepiernas por el intento de sanar tu fémur y pelvis. Al final deseo que nuestros restos en supuestas tumbas sigan amando hasta estar en osteonecrosis. Ángel, yo que te he seguido un poco en este ámbito de la literatura, he notado que tienes un interés por la literatura de los pueblos originarios. ¿Nos podrías decir por qué o comentarnos un poco acerca de ese interés? Empecé justamente cuando leí los libros de Chilambalam. En un apartado maneja esto de la literatura. Y pues cuando lo leí era totalmente diferente a la literatura occidental o no necesariamente originaria. Me gusta mucho cómo manejan las metáforas sobre la vida, la guerra, la muerte. Y ahí pues empecé a indagar un poco más sobre no solo la maya, por ejemplo la azteca, y de otros continentes también, supuestamente originarios como tal, ya sea por ejemplo Colombia, en Perú incluso. De ahí surge esto también, cómo ven la naturaleza como parte de sí mismos. Ahora, Ángel, ¿podrías leernos otro poema? Claro, este se titula Cadena de Caricias. Desencadenar una furia sobre tus labios, caricias que pasen por lo recóndito de tu estructura de fuego. Que las perlas brillen en su resplandor tan vislumbrante como las llamaradas a mi corazón helado. Somos leña ante el invierno de deseos ocultos. Ni siquiera imaginé tu piel nieve. Una vista prolongada a todo lo que significa ser pasión. Encaminarse al fulgor discreto entre dos. Muy bien, pues excelente tarde estamos teniendo hoy con tu presencia, Ángel. Ahora, para concluir, ¿qué te gustaría decirle al público que nos escucha el día de hoy? ¿Sí podemos seguirte en alguna página de Facebook, por las redes sociales, etcétera? Claro, como tal mis poemas los subo a la página de Facebook que se llama Atentamente Tu Poeta. pero incluso me pueden encontrar en la red con buscar Arcángel Porto en YouTube, ya sea, o en Google, y aparecen ahí distintos. El mensaje que le diría tal vez al público que nos acompaña es que a veces hay personas que escriben bastante bien, pero por el temor a qué dirán incluso, y siento que me pasó, o de supuestas reglas que debemos llevar como poesía, no lo hacen y pues digamos que quedan en el olvido. Pues mi mensaje sería que escriban y lo presenten, no tal vez digamos a niveles grandes, pero yo empecé justamente con amigos y demás. Gracias por ese mensaje que nos das, Ángel Camposeco. Pues muchas gracias, Ángel, por tu participación el día de hoy. Hasta la próxima. Soy Cristina Martínez. Hasta pronto. Si te interesa el estudio de las leyes, la defensa de los ciudadanos, el ejercicio del debido proceso y la impartición de justicia considerando el derecho positivo y los usos tradicionales, la licenciatura en Derecho Intercultural es para ti. A lo largo de tu formación profesional en la licenciatura en Derecho Intercultural, podrás desarrollar tus habilidades como abogado litigante, asesor, apoderado legal de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Contamos con acceso a becas PRONAVES, servicio médico del IMSS, tutorías, atención psicológica, apoyos para titulación y talleres extracurriculares. Ven e inscríbete a la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más información, visítanos en nuestro sitio oficial www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la UNICH. Estamos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, ubicada 23 Calle Poniente, número 12, Barrio Yalcoc, en Las Margaritas. Muchas gracias por haber sintonizado este programa, gracias al equipo de producción que lo hace posible, a la XRA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xahuipac Radio Comunitaria, y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Se despide de ustedes, Gabriela López. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.